Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy bien, damos gracias a Dios. Sabes, están saliendo todos muy lindos, así que no hay problema. Me estuve mirando un poco. Hay algunas personas que se han visto más perjudicadas quizás por la pandemia en el sentido de extrañar estar juntos y reunirse. ¿Sabes? Ellos son los que aquí llamamos los plateados, los que son mayores de 65 años. Ellos estaban mucho más restringidos y hoy se les está permitiendo asistir teniendo las dos dosis de vacuna. La ancianía, las dos. Así que por esa razón hay varios que están también entre nosotros en este encuentro de las 11 de la mañana. A ver, los plateados que están aquí, miren. ¡Gloria al Señor! ¡Qué bueno! ¡Unos cuantos tenemos! Ya había habido varios de ellos también en el primer culto de la mañana y tenemos algunos también por la tarde, así que nos da mucha alegría a todos poder volver a vernos y juntarnos y, bueno, llevar adelante todo lo que Dios tenga para nosotros como comunidad y como iglesia. Así que en esta mañana vamos a estar iniciando una serie de mensajes acerca de conductas que edifican una iglesia saludable, conductas que edifican una iglesia saludable. No cabe duda que la iglesia, porque es del Señor, debe ser una iglesia saludable, porque al estar el Señor y estar allí la presencia de Dios, Dios es un Dios que trae sanidad a nuestra vida, trae sanidad al cuerpo, a la mente, al espíritu, al corazón. Así que allí donde está Él debe haber sanidad. Y si Dios está presente en una congregación, en una iglesia, Él está en medio de esa iglesia, pues entonces debe ser una comunidad saludable. Una comunidad deja de ser saludable en este sentido espiritual toda vez que toma distancia de Dios y comienza a comportarse de la manera en que Él dice no lo hagan así, porque eso les quita vida, porque eso los va a debilitar, porque eso los va a hacer mucho más vulnerables. Así que estamos llamados, porque somos de Cristo, somos del Señor, a revelar y manifestar ciertos comportamientos en nuestra vida. Él nos dio esta vida abundante, nos regaló esta vida eterna y preciosa, y también nos dice cómo debe ser vivida. No es que dice, bueno, yo te la regalo y después hacé lo que mejor te parezca con eso. No, Él nos dice, mirá, así es la vida que yo te regalo. Debes comportarte de esta manera, conducirte de esta manera. Y por lo contrario, entonces, no de ninguna de las otras formas. Y eso glorifica a Dios. Eso revela de que sos de Cristo, que vos sos un discípulo, una sierva del Señor. Eso es un testimonio poderoso para otras personas también, porque revelan su gloria en tu propia vida. Así que debemos seguir edificando una iglesia saludable y en este sentido nunca debemos bajar los brazos, ¿no es cierto? Si bien estamos disfrutando un tiempo precioso entre nosotros, bueno, permanentemente, bueno, sabes que hay un enemigo que siempre está buscando tratar de infiltrar en mi vida, en tu vida, en la vida cualquiera, sembrar algún pensamiento, alguna emoción en el corazón que no constituye o no va a dar lugar a un comportamiento y una conducta correcta, sino más bien lo contrario. Y eso a veces es muy sutil, ¿no es cierto? Tantas veces ocurre que las personas creen que están teniendo comportamientos espirituales mientras están teniendo lo contrario, ¿no es cierto? Así que, bueno, ¿cómo podemos reasegurarnos de eso? Bueno, la palabra de Dios nos presenta la oportunidad de que nos amonestemos unos a otros. Así dice, ahora vamos a leer el texto, amonestarnos unos a otros. También vamos a ver qué significa esto, porque en otros casos confundimos lo que la palabra de Dios dice o qué significa, o no lo hacemos de la manera en que debemos hacerlo. Alguien puede entender y saber qué significa amonestar, sin embargo, luego lo hace de manera incorrecta, y eso lo invalida también. Así que en esta mañana Dios nos quiere amonestar a todos, nos quiere prevenir, nos quiere enseñar, nos quiere aconsejar. Quizás en algún sentido, si fuera necesario, la amonestación implica corrección también, como vamos a ver, quizás el Señor lo quiera hacer en esta mañana. Pues bien, lo que Él nos indique y nos envíe como palabra la recibiremos, la evaluaremos, la vamos a analizar con el propósito de que nuestra vida refleje esa palabra permanentemente. Y así la congregación siga creciendo de manera saludable, ¿eh? Y el Señor se pueda manifestar en todo caso. Bueno, Dios nos dio esta vida, nos adoptó como hijos e hijas suyos, y esto implica la bendición de vivir en comunidad. Él no nos tiene como hijos o hijas aislados, independientes, distribuidos por allí, dispersos, sino que por el contrario, Él nos llamó a formar parte de una comunidad, su comunidad, su iglesia, su pueblo, su familia, son términos que usa la palabra de Dios para precisamente evidenciar de que usted y yo estamos interdependientemente vinculados. Dependemos unos de otros, estamos vinculados porque tenemos al mismo Padre, porque tenemos el mismo Espíritu Santo en nuestra vida. Todo ello nos une, y debemos disfrutar de eso que Dios nos dio como una tremenda bendición. Así que esto es como es el diseño de Dios. Una comunidad saludable crece, se fortalece y se disfruta, sobre todo eso, podemos disfrutar todos además, siempre y cuando, bueno, los que lo componen o integran tengan los comportamientos correctos. Y eso está claro, ¿no es cierto? Si uno va a cualquier organización, bueno, cualquier agrupación, y encuentra allí que hay comportamientos de murmuración, de crítica, de odio, de pelea, de discusión, de egoísmos, bueno, está claro que no es una comunidad saludable. ¿Quién puede disfrutar de eso? Más bien es casi como un campo de batalla, ¿no es cierto? Y uno está viendo allí cuando la recibe uno sin tener nada que ver. Pero qué bendición lo contrario, cuando uno encuentra un ámbito, un espacio, una comunidad a la cual puede y quiere pertenecer y encuentra allí comportamientos correctos y conductas correctas, que son de afirmación, de apoyo, de estímulo, de ánimo, de aceptación. Bueno, también de la necesidad de que se nos amoneste. Ah, eso es muy importante también y revela un profundo amor. ¿Cómo lo vamos a estar viendo entonces también? Ahora, esta comunidad no solo requiere asistencia, no solo requiere estar, requiere más que eso, requiere pertenecer, tener ese sentido de pertenencia. No, este es mi lugar, esta es mi familia. Esto es donde yo voy a echar raíces, donde voy a desarrollar mi vida en el Señor. Voy a crecer y voy a ir hacia la madurez. Así que eso implica ya una especie de compromiso. No una especie, sáquelo. Eso implica un compromiso, ¿no? Yo pertenezco acá, implica que estoy diciendo yo estoy comprometido. Básicamente, con sostener los comportamientos que Dios nos enseña a todos, porque quiero que esta comunidad sea una comunidad saludable. No solo lo quiero, lo necesito yo, lo necesita mi familia, lo requieren mis hijos. Así que yo no vengo a demandar, sino vengo a aportar para que eso también sea una bendición para mi familia y para los míos. Y cuando lo es para mí y para los míos, es para todos, ¿eh? Ese es el compromiso, yo voy a aportar. Y esto es una de las mejores cosas que puede ocurrir, esas conductas y esas acciones que agradan a Dios y por las cuales Él desata bendición. Es el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo todos somos interdependientes, ¿no es cierto? Dice también la palabra de Dios. Y todos somos responsables de que el cuerpo permanezca saludable, que permanezca vital, que permanezca unido y que permanezca fuerte, para poder resistir cualquier embate o ataque del enemigo que, como usted sabe, siempre está buscando, como decíamos, bueno, generar una grieta, una división, una separación, un distanciamiento, un enfriamiento en los vínculos que entre nosotros debemos tener siempre allanados y sanos. Así que, para ello, eso no se da como algo, una generación espontánea, ¿no es cierto? Que decimos, bueno, listo, eso ya está. No, es algo en lo cual hay que edificar a través de estos comportamientos que estamos citando. En la Biblia, No están todos los comportamientos. Usted no dice, bueno, a ver cómo me tengo que comportar. No hay un catálogo de conductas correctas. No ese es el sentido de la Biblia, ¿no es cierto? Pero encontramos en ella una firme dirección en el sentido de asumir los comportamientos correctos. Y en este sentido el Espíritu Santo nos guía a eso y nos amonesta toda vez que sea necesario, como vamos a ver también. Y de igual manera que el Espíritu lo hace, nosotros, porque somos del Espíritu y espirituales, lo debemos hacer unos con otros, como dice la palabra del Señor. Sí hay mención específica a algunos de esos comportamientos y que son muy significativos. Toda vez que ustedes leen la Biblia esta expresión de unos a otros, hagan esto unos a otros, allí está dando cuenta entonces de estos comportamientos que, como usted ve, nos involucran a todos. No dice, bueno, atención, pastores y líderes, ustedes deben comportarse de esta manera, punto aparte. No, siempre es a todo a la iglesia, porque todos formamos parte del pueblo y de la familia, así que nos caben a todos estas preciosas actitudes que enriquecen el cuerpo de Cristo. Así que hay que velar porque la familia, la familia de cada uno y la familia espiritual sea saludable. Y que todos modelemos las conductas correctas. Pero la iglesia se edifica sana y espiritual por ese estilo de vida que usted y yo vivimos, que debe ser un estilo de vida bíblico. No lo debemos generar, proponer o establecer por nosotros mismos, como hemos dicho al principio, sino que Dios mismo nos dice, este es el estilo de vida que corresponde a un hijo, una hija de Dios, un discípulo, una sierva de Cristo. Así es como debe vivir y reflejarlo también. Bueno, en esta mañana entonces vamos a ver, el apóstol Pablo refiere estas palabras escribiendo a los romanos en el capítulo 15 y versículo 14. Dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, claramente está dirigido a la congregación, a la iglesia, a los creyentes, hermanos míos. Él mismo se siente vinculado, perteneciendo al pueblo de Dios en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Y él los trata con este afecto, con esta calidez, pero otra vez sintiéndose parte de, no como alguien ajeno que dice, bueno, ustedes tienen que hacer así, que yo, y él estar fuera. No, eso lo podemos encontrar como propuesta en muchas personas del mundo y en muchos que aspiran a gobernar o gobiernan. Y ellos dicen, no, ustedes tienen que comportarse así, mientras ellos se dan vuelta y hacen lo contrario a lo que te piden que vos hagas. Bueno, eso está pésimamente, no corresponde a nadie, mucho menos a alguien que es de Cristo, ¿no es cierto? Así que estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y ya ves cómo la Biblia menciona aquí, y en otros textos que vamos a ver, no es el único, ¿no es cierto?, donde dice que debemos amonestarnos unos a otros, todos. Yo no sé si tenías en cuenta este ministerio también, pero es un ministerio de Dios, un ministerio del Espíritu de Dios, y todos debemos tener en cuenta esto, ¿verdad? Y para lo cual, bueno, hay ahí un par de requisitos que vamos a destacar entonces ahora también. ¿Qué es esto de amonestar? Porque también en este sentido, algunos a veces, no define bien lo que la palabra dice, no alcanza a comprenderlo, a interpretarlo correctamente, y entonces hay allí alguna confusión, pudiera haberla. U otros, como yo, que reaccionan rápidamente, amonestar, no, ya sé lo que es eso, te dan con un caño, no te dejan hacer nada, te prohíben todo, ya reacciono casi como con un prejuicio, ¿verdad? Lo más importante es que podamos ver lo que la Biblia dice al respecto. Después lo otro es agregado o quitado, pero la Biblia dice claramente que amonestar, la amonestación es una advertencia en primer lugar, es un llamado de atención que se le hace a alguien y es una invitación a abandonar o cambiar un comportamiento. Eso es amonestar. Mire la ilustración más precisa o gráfica que pudiera traer ahora, es la de un partido de fútbol, ¿verdad? En donde hay normas de comportamiento. Y cuando uno transgrede alguna de esas normas de comportamiento, bueno, para ello hay un árbitro allí y le dice, no, venga para acá. Mire, no lo haga más, porque si no voy a tener que utilizar algo mayor y no corresponde ese comportamiento, no se espera que usted tenga este comportamiento. Así que primero hay como una advertencia, ¿vio? Decir, mire, no debe ser así. Pero también al mismo tiempo está teniendo una mirada hacia adelante, ¿no es cierto? Mira, de acá en más, en lo que resta, no lo hagas más. No corresponde, no es que causas un daño, perjudicas a tu propio equipo, no va. Esa es una enseñanza, como un consejo, un llamado de atención y una invitación a que cambie, que no persista en eso, ¿verdad? Así que eso es, ¿vio? Cuando el árbitro hace así, la persona luego, ¿qué hace? Al ratito, dice, pum, otra vez trajere de la norma. Y entonces el árbitro, no, ¿te acuerdas que te dije hace un ratito? No lo hagas. Bueno, ahora es, saca una tarjeta así de color amarillo, que significa que está amonestado. El árbitro amonestó a esa persona. ¿Qué significa? Y ahora le dijo, no, mira, cambia esa actitud, si no, no va más. Y entonces hay otro nivel, hay otra respuesta. Si la persona persistiera en eso, ya sabe, ¿no?, cómo termina todo eso, ¿verdad? O normalmente debiera terminar. El árbitro saca otra tarjeta, ya no amarilla, sino de otro color, para decir, no, vos estás fuera de juego. Así que, mire, eso tiene ilustración bíblica también, ¿no es cierto?, en algún sentido. No vuelvas a hacerlo, es la amonestación. No lo hagas más, te perjudica a vos. Va a perjudicar o podría traer consecuencias a tu familia, a tu salud, a tu trabajo. No vuelvas a hacerlo. Cambia esa actitud. No dejes de congregarte. No estés fuera del cuerpo de Cristo. Orá y ve a cuál iglesia Dios te guía para que vos estés allí, des bendición y seas bendecido. Pero no podés estar fuera de la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Los miembros no andan sueltos, la mano por un lado, la oreja por el otro. Estamos unidos en un cuerpo, los miembros. Así que debemos estar unidos. Si usted ve a alguien, dice, mirad, en el nombre del Señor, por favor, hacelo porque es para tu bien, es para el bien de tu familia. Entonces, eso es amonestar. No lo hagas más. Es una recomendación, es un consejo. La persona puede tomarlo o desecharlo, pero es un problema de la persona. Así que usted no va a tener responsabilidad sobre qué haga la persona que es amonestada. Pero sobre nosotros recae la responsabilidad si lo fuimos a amonestar o no. Allí es donde Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, porque vamos a decir, ¿vos sabías de esto? Sí, claro. ¿Y lo amonestaste en mi nombre, lleno de conocimiento y de bondad? No, viste, porque si no se iba a enojar conmigo, si no, no sé qué, y no me van. Y que, no, listo, mal. Y si usted lo hizo, el Señor dice, bien, eso es lo que yo deseaba. Sí, pero viste, sigue igual. Es un problema mío, te va a decir Dios, con esa persona. Pero vos hiciste lo correcto, sobre vos hay bendición. Bien hecho, así tenés que hacer siempre. Y después el Señor se las va a ver conmigo, que rechacé la amonestación, que dice, no, ¿vos quién sos para venir a señalarme? ¿Usted cree que soy perfecto? Yo hago lo que quiero, o lo que yo hago no le molesta a nadie, no le causa... No, ¿cómo? Bueno... Esa actitud, esa respuesta, esa reacción, ya te está dando cuenta de que efectivamente la persona está mal espiritualmente y que necesitaba, y quizás siga necesitando, amonestación. Porque alguien que está bien en el Señor sabe comprender y entender al que viene de parte de Dios a decirme, che, Ernesto, todo bien y quizás no es tu intención, pero sin embargo te estás acá, mirá, fíjate, porque... Y yo debiera decir, sí, pero te agradezco porque me estás dando oportunidad a corregirme. Quizás esto salía de mi esfera de verme o cómo uno se ve a sí mismo y vos lo pudiste ver. Y esto podría, haber causado daño de aquí en más a alguien. Así que doy gracias a Dios porque lo pudiste hacer. Te animaste a hacerlo y efectivamente lo hiciste y lo hiciste como correspondía. Como vamos a estar viendo ahora también. Así que la amonestación tiene este aspecto preventivo, ¿no es cierto? Es de consejo. No lo hagas, no lo hagamos. No está bien. Dios no espera esto de nosotros. No es un buen testimonio a los demás. No nos va a hacer bien en lo familiar, en el cuerpo. No lo hagamos. Así que eso es preventivo. nos enseñamos cómo debemos vivir, ¿verdad?, la vida que el Señor nos regaló. Luego pasa a ser correctiva, cuando ya entonces yo sí, metí la pata, me equivoqué. Bueno, ¿y quién no? ¿Y quién no? ¿Quién podría levantar la mano y decir, no, no, yo nunca me equivoco, nunca hago nada mal, nunca necesito amonestación? No existe. Así que todos necesitamos de amonestarnos unos a otros. Y qué bueno eso, porque es de bendición, porque está bien hacerlo, porque es del Espíritu de Dios. Así que nunca debemos tener temor a esto, que es lo que a veces encuentro por allí, sucede, y algunas personas se retraen y dicen, no, no, que mejor que lo diga el pastor o los líderes, porque si no... No, no, no, no, escuchó la palabra, la leyó, dice amonestarlos unos a otros, todos. Hay que hacerlo de manera correcta y con una situación de vida correcta. Claro, ¿cómo voy a pretender señalar a otro su mal comportamiento cuando yo estoy en mal comportamiento? Ah, doble amonestación necesito yo, porque no estoy obrando bien y porque lo estoy pretendiendo aplicar al otro lo que yo no estoy viviendo. Así que cuando es correctiva, es llamar la atención para corregir una actitud o un comportamiento que ya está presente y que sale del diseño de Dios. Es enderezar lo torcido, ¿no es cierto? Un poquito. Es decir, mirá, un poquito, dale, ponete bien. Y esto siempre abre un margen, ¿no es cierto? Un espacio para que la persona demuestre su voluntad de cambio. Entonces se viene y me amonesta. Y yo, tenés razón, no, no voy a cambiar, gloria a Dios, aleluya, y amén 8 veces. Y usted ve que a la media hora estoy haciendo lo mismo. Al otro día, la semana que viene, el mes que viene. Entonces dice, no, no, escúchame. El árbitro otra vez, no, che, escúchame, te advertí, no, no le pegues más esas patadones, no, no corresponde. Entonces me estás obligando a otra cosa. No es que yo quisiera hacerlo, pero tus comportamientos determinan cómo yo debo actuar respecto a vos. Entonces a veces entendemos lo contrario, ¿no es cierto? Ah, nadie me quiere, ah, no ves siempre todo para mí. No, momento. Mis comportamientos determinan cómo tenés que actuar vos. Si yo no me comporto bien, ah, eso determina que vos podés obrar de esa manera sobre mí, con toda autoridad espiritual y todo respaldo de Dios. Yo no puedo decir, no, no, ¿cómo? Somos una familia. Así que aquí es el decirle al otro, mirá, estás yendo por la ruta equivocada. Corregí el rumbo de tu vida porque no es por ahí. Y obviamente abre este margen para que la persona demuestre en hechos concretos, no solo en expresiones verbales, que efectivamente recibió su amonestación y que hubo ese cambio de conducta. Gloria al Señor. ¿Y quién gana? Todos. Ahora, ¿se trata de ganar o perder? Obviamente no. Pero sí eso trae salud a la vida espiritual de esa persona, constituye una posibilidad de crecer y de desarrollarse espiritualmente, de ir hacia la madurez en Cristo, fortalece los vínculos. Por último, por supuesto, la amonestación llega a ser punitiva. Ya es una reprensión o es reconvenir con rigor. Es rechazar por completo la actitud equivocada, rechazar la actitud equivocada, no rechazar, echar fuera a la persona e instar a un inmediato arrepentimiento. Che, pará, no, sabe que no da más, es un límite esto. Ya, no te das cuenta, tenés que volver, volvete de esta actitud. No te das cuenta, quedarte en tu casa no, no está bien, no, pues no sabés lo que me pasó, lo que me hicieron. Y puede ser real y verdadero, y habrás sufrido tremendo, pero no podés quedarte sin estar integrado a un cuerpo de Cristo. No, no, no, no sigas con esto. Y allí Dios te va a traer sanidad a tu corazón, si sufriste heridas o lo que fuere. Y va a transformar esa experiencia negativa en algo positivo para lo que está por delante. La amonestación tiene que ver con esto. Mira, de acá en más. Mira, de acá en más. Y siempre mira hacia lo que Dios tiene para uno. Y nos prepara para poder tomar todo lo que Dios tiene para uno. Y no perdernos nada. Bueno, claro, lo último que se hace es una reprensión pública. La palabra de Dios lo dice así. Hasta aquí no hace falta. Hasta aquí la amonestación es entre nosotros, unos a otros. Cuando vos amonestás a alguien, como ya ves que sucede, no hay que publicarlo, no sale en el boletín, ¿no es cierto?, de la congregación. No lo publicamos para no avergonzar, no hace falta publicarlo. Ah, ¿o te gustaría que tus errores, equivocaciones y pecados fueran publicados? No, claro, no corresponde. ¿Por qué? Porque Dios no lo hace así con nosotros. Porque Él nos dijo, así no. Pablo mismo dice en sus cartas, lo hice, pero no para avergonzaros, sino para edificarlos. Y no lo hizo de esa otra manera. Así que no debemos hacerlo, sino en última instancia, dice la palabra, cuando ya la persona manifestó un rechazo total, en todo caso ya, por supuesto, en ese nivel son los pastores y los líderes más espirituales de la congregación quienes están tomando el caso y lo harán público o no de acuerdo a lo que el Espíritu les guíe a hacer. ¿Quién debe amonestar? Claro, unos a otros, decía. Pero no es que ahora salgamos todos, yo voy a empezar a amonestar a todo el mundo. No se entusiasme tanto, ¿verdad? Pero bueno, Pablo dice... ustedes pueden amonestarse. Estoy seguro de esto, que porque ustedes son de esta manera, pueden amonestarse unos a otros. Y entonces nosotros debemos ser de esa manera para poder amonestarnos unos a otros. Así que Pablo citó allí dos cosas que son básicas y que habilitan a un creyente en Cristo para amonestar a otros. Habló de estar llenos de conocimiento. Y claro que es conocimiento bíblico, es conocimiento de la palabra de Dios. ¿De qué otra manera íbamos a amonestar? Amonestar es decirle, che, el diseño de Dios para tu vida es este. ¿Y cómo yo voy a amonestar si no conozco el diseño de Dios que está revelado en su palabra? Si yo no sé qué es lo que Dios espera, ni para el otro, ni para mí, entonces, debo tener conocimiento y buen conocimiento bíblico. Entonces podré amonestar, porque la amonestación no es según mi parecer. A mí me parece que vos tenés que cambiar. Yo opino que, no es en base a mi opinión, mucho menos en que los demás se comporten como a mí me gusta o me cae bien. No, yo debo amonestar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y al primero que alcance esa palabra es a mí. No podría estar amonestando a otros cuando la palabra nos está viendo en mi propia vida. Así que para amonestar no hay que ser guiado por las emociones. Mirá lo que me hizo este. Así que habló de mí, no sé con quién. Ahora cuando lo agarre vas a ver. Entonces ahí más bien parece una descarga de furia, de venganza, de enojo. No, cuidado, Insisto, podríamos estar causando un daño a otros. Queriendo hacer algo supuestamente espiritual, estamos haciendo algo sumamente carnal. No somos los que somos guiados por las emociones, nos debe guiar el Espíritu Santo. Entonces hay bendición, si no, nunca. Entonces es para edificación, que es el propósito por el cual amonestamos, ¿no es cierto? Así que hay que conocer la palabra. Pablo escribe a los Colosenses y le dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. La palabra de Dios habite en mi vida, en mi vida. ¿Cuánto hay de la palabra de Dios en mi vida? No en mi mente, en mi vida. ¿Cuánto refleja mi vida la palabra de Dios? Con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Otra vez el amonestarse unos a otros. Antes en Romanos, ahora en Colosenses, no es los únicos pasajes y textos, pero allí está llamándonos a todos a reflexionar, a tomar conciencia y a decir, Señor, yo quiero y voy a seguir buscando en tu palabra, aprendiendo tu palabra, llenándome de tu palabra para aplicarla a mi propia vida, para que tu diseño de vida espiritual lo pueda yo alcanzar. Y si veo que es necesario hacerlo con alguien, lo voy a hacer en base a ese criterio, lo que Dios dice, no lo que yo digo. El hermano o la hermana que amonesta sin conocimiento perjudica al hermano amonestado en lugar de edificarlo. Le hace mucho daño. En la iglesia hace mucho daño alguien que sin tener conocimiento pretende amonestar a otros, causa tropiezos. El hermano sin conocimiento, así lo define la palabra, es alguien inmaduro, por lo tanto no debe amonestar a nadie. Es como que un pequeño, una pequeña criatura de 3 o 4 años, supongamos que pueda amonestar a personas adultas. Bueno, a veces quizás pueda suceder, pero no es lo habitual, ni es lo corriente, ni lo que debe ser. En segundo lugar, la segunda condición básica para poder amonestar a otros, además de estar lleno de conocimiento, es lleno de bondad. Lleno de bondad, claro. Lleno de misericordia, un corazón humilde y compasivo, ¿no? Eso es lo que debe manifestar, a partir del cual debe surgir la amonestación. Así que esto significa que uno primero siempre examina su propio corazón y su propia vida. Entonces no solo se debe señalar lo que no es correcto, además hay que amonestar de la manera correcta. Alguien puede tener esta intención que es válida, pero a lo mejor lo hace mal, lo lleva a la práctica de una manera equivocada. Así que lo que evita esto es estar lleno de bondad. Asegurarnos de que no hay nada personal, que no hay nada subjetivo, que no hay nada que es, a mí me parece, o yo creo que, opino. No, eso queda todo siempre de lado. Mirá. Vos y yo sabemos que la palabra de Dios nos dice, nos llama, te animo, considera esto, volvete, no lo hagas más, eso. No solo señalarlo, sino hacerlo de la manera correcta. Una de esas cuestiones tiene que ver, como dijimos recién, con no hacerlo públicamente para no avergonzar a nadie. Es lo que Pablo decía en 1 Corintios 4:14. El estar lleno de conocimiento y lleno de bondad marca que ese siervo o esa sierva del Señor pueden amonestar con toda sabiduría de Dios y toda guía del Espíritu Santo. Lo está reflejando en su propia vida, que es una persona espiritual, que es una persona que el Espíritu Santo guía, que es una persona en la cual la sabiduría del cielo se revela. Entonces están en absolutas condiciones de amonestar a los demás. Por lo cual esa amonestación es espiritual. Es esta amonestación la que edifica de manera saludable la iglesia, el cuerpo de Cristo. La otra es carnal, es humana, casi como al estilo del mundo. Y eso nunca edifica al cuerpo del Señor. Esta amonestación espiritual y a aquellos como ustedes, es lo que Dios respaldará, siempre respalda. Aunque los resultados sean la negación o el rechazo de parte de quien es amonestado. Dijimos, eso es un tema entre Dios y esa persona. El tema de Dios conmigo es si yo amonesto o no, toda vez que veo que alguien está torciéndose en la vida espiritual, en la vida cristiana. Mire, estar lleno de bondad no es mirar para otro lado. No es hacerme el desentendido. No es decir, no, bueno, porque viste, después se enoja conmigo y me dice un montón de cosas y no me gusta. Eso no es lleno de bondad y de amor por aquel que está cometiendo un error o está yendo camino al abismo. No es tampoco creer o suponer, no, está todo bien, todos somos perfectos, nunca hay problema, nadie hace nada mal, nadie comete ningún error. No, eso no existe, no es real. Entiendo que es fácil darse cuenta, ¿no es cierto? Así que lo que la palabra de Dios nos dice es que debemos amonestarnos, velar unos por otros, enseñarnos, advertirnos, animarnos, llamarnos a volver de aquello que puede ser un error, un camino equivocado, y actuar de esta manera, de manera permanente, con toda paciencia, con toda bondad, con todo amor, con toda misericordia, llenos de conocimiento, guiados por el Espíritu Santo. De esta manera entonces alcanzamos y logramos que la iglesia sea saludable. Mire, más para redondearlo. Aún lo debemos hacer bajo el riesgo de que el vínculo se quiebre o se rompa. Algunos parecen pretender quedar bien con todo el mundo, estar bien siempre con todos. Bueno, está bueno siempre que lo pueda poner en la práctica, pero ya después depende de otras personas. Es decir, no, yo amonesto. Me dice, no, pero vos quién sos, salí, no, se ofendió porque vos lo amonestas. Es un problema de la persona. Agrava su situación. Está demostrando que efectivamente está muy vulnerable espiritualmente, muy débil espiritualmente. Así que hay que seguir orando y amonestando en amor. Y respondiendo a los comportamientos que vaya teniendo. Porque obviamente siempre las cosas tienen un límite, ¿no es cierto? Nadie puede hacer lo que se le ocurra, sostenido solo porque es del Señor, y a Él solo le va a dar cuentas. Bueno, falta leer algo más en la palabra de Dios. Eso está bien hasta ahí, pero agrega cosas adicionales. Ah. Iglesia querida, amada, preciosa, debemos valorar muchísimo cuando somos amonestados en estos términos. Dar gracias a Dios por aquellos que incluso se han arriesgado a que no lo entendiéramos, no lo aceptáramos, lo rechazáramos, pero igualmente lo hicieron y nos llamaron la atención por nuestro propio bien, no por el bien de ellos. Cuando alguien viene a amonestarte, a llamarte la atención, no es por el bien de él, no es que el otro se beneficie a costa de algo. No, lo está haciendo por tu bien. Y eso es lo que debemos hacer siempre. Eso es amor en Cristo. Veo que vas por mal camino, no me puedo quedar callado, no puedo mirar para otro lado. Porque te amo. Y el amor entonces actúa y te dice, pará, pará. Y volvé. Ah, tenemos que abrir bien nuestros ojos para poder amonestarnos de esta manera. Valoremos a que toda vez que nos llamen la atención. Qué bendecida es la iglesia donde sus miembros manifiestan esta actitud, porque brinda la oportunidad para crecer y madurar en la fe. Porque esto agrada a Dios, le agrada, llena su corazón, porque esto revela obediencia. Él dijo, che, amonéstense unos a otros, cuídense entre ustedes. ¡Qué preciosa imagen de familia unida, fuerte, sólida! Porque eso glorifica su nombre. Y cuando lo hacemos, entonces en ello el poder y la obra del Espíritu Santo se revelan. A los tesalonicenses les escribe Pablo y les dice, os rogamos, hermanos, os rogamos, hay un ruego, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Pablo le dice a la iglesia, les ruego que reconozcan el valor que tiene para nuestra propia vida, que haya en el cuerpo de Cristo quienes nos amonestan. Es palabra de Dios, tomala, tomémosla para la vida y disfrutémosla bajo bendición. Esas personas deben ser reconocidas, respetadas y apreciadas porque nos amonestan para que seamos maduros, para que seamos útiles al Señor, para que vivamos de acuerdo al Evangelio de Cristo y así seamos fieles representantes del reino de Dios en la tierra y así glorifiquemos al Rey. Y aún, para terminar, la amonestación constituye una herramienta evangelística. Cuando la aplicamos sobre los que no conocen a Cristo, es la manera de presentar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio sino llamarle la atención a la gente en la condición en la cual está, en el camino equivocado en el cual está, en el destino al cual está llevando ese rumbo, esa dirección en su vida? ¿Qué es evangelizar sino decirle, pará, pará, volvete, volvete a Dios? Salí de ese camino y entrá por este camino, que es el camino que corresponde a tu vida, el que Dios está trazando. No te comportes más de esta manera, que es vivir en pecado, ¿verdad? Ahora Dios te puede perdonar y siempre tiene esta connotación de mirar de ahí para adelante. Puedes dejar todo esto atrás. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo y nueva criatura es. Eso es, se da cuenta como allí hay amonestación también. Cuando usted presenta el Evangelio a otro, lo está amonestando, le está previniendo, no sigas. Esa es condenación, esto te lleva al infierno, lo que fuere, pero eso demuestra. Y usted lo está haciendo por su bien, lo está haciendo por el bien de esa persona que podría ser un familiar suyo, un compañero de trabajo, un vecino, cualquier. allí la amonestación se transforma en este testimonio poderoso. Hay un llamado a reconocer caminos equivocados, a reconocer que se ha errado al blanco y por ello se está alejado de la gloria de Dios y una vida victoriosa y libre. Así que allí es un llamado a cambiar la actitud, la mentalidad, eso es arrepentimiento, un cambio absoluto de mentalidad, es mirar un futuro distinto, es un llamado a tomar una decisión concreta, correcta. Y otra vez, ahora la persona decide, no, lo voy a pensar, no sé qué. Sigue siendo un problema entre Dios y esa persona. Ahora cuando Dios nos llame a nosotros, che, una vez te hice cruzar con, lo amonestaste, le hablaste del Evangelio. Y no, viste, porque no sé qué, no quería, que no quiero presionar a nadie, no sé qué cosa utilizamos a veces algunos cristianos para evadir la responsabilidad y que nunca podemos evadir. Ah, entonces ahora el Señor tiene un problema conmigo. ¿Lo hiciste? Sí, Señor, en el nombre tuyo, le proclamé la palabra. Bien hecho, así, seguí haciéndolo así. Me agrada tu vida, tu comportamiento. Y cuando un padre está agradado del comportamiento de sus hijos, bueno, se fortalece el vínculo, se percibe mucho más el amor entre ellos, se disfruta más la vida en familia, la familia está fortalecida, crece, se disfruta. Y así en la vida espiritual respecto a nuestro Señor. Hermanos, la amonestación bíblica por parte de los creyentes llenos de bondad y llenos de conocimiento permite el obrar poderoso del Espíritu Santo porque cambia y transforma la vida de las personas, la mía también. Así la iglesia entonces es edificada, crece en madurez y honra a su Señor. Una iglesia así es bendecida por Dios con toda plenitud. Debemos seguir siendo una iglesia que Dios alcance a bendecir con toda plenitud, también en este aspecto. Así que disfrutar de la comunidad, del compañerismo. Que bueno, hace poco conversaba con alguno y estaba estudiando, leyendo algo sobre coinonía, ¿no es cierto? Lo que es el compañerismo cristiano también. Bueno, eso no surge así por casualidad. Es algo que nos llama a aportar, a edificar juntos, ¿no es cierto? A poner cada uno lo suyo para que entonces toda la familia crezca de esta manera. Y si la familia crece así y todos estamos felices, gozosos, más gente es atraída, se acuerda lo del principio, ¿no es cierto? Usted va a un grupo, una organización, un encuentro y encuentra que vuelan las sillas. No. Ahora, si usted encuentra lo contrario, dice, acá se respira paz. Y además la gente no le podemos engañar, porque la gente enseguida lo descubre. Es tan visible. A veces los creyentes no nos damos cuenta qué fácil es para una persona que no pertenece a la comunidad darse cuenta de si hay problema o no entre la gente que está allí. Mira así un poco y ya se dio cuenta. Dice, este está enojado con aquel, el otro no sé. Lo contrario también. Así que sigamos revelando el amor, la gracia de Dios, su misericordia. Presenta tu vida al Señor. Dice, Señor, sí, yo también quiero ser usado de esa manera. Porque es mi familia, porque yo no soy un extranjero en este lugar, yo no soy alguien de paso, esta es mi familia, Señor, espiritual. Entonces yo deseo lo mejor para esta familia, para cada uno de los que está y para cada uno de los que vos seguirás añadiendo. Así que, Señor, yo no quiero ser solo un observador, un espectador, Señor, yo quiero ser activo en aportar a esta comunidad lo que debo aportar, porque pertenezco a ella, no que solo soy alguien que está presente y dice, presente, no, soy alguien que quiere ser un instrumento en tus manos para bendecir a los demás. Y allí es cuando entonces me doy cuenta que Dios me llena de bendición, porque está usando a todos los demás a favor mío, unos a otros. Así que seguí llenándote de bondad y seguí llenándote de conocimiento de la palabra y dejá que el Espíritu Santo te use toda vez que Él quiera, como quiera y donde quiera. Asegúrate que tu vida está siendo guiada por el Señor y que la sabiduría del cielo se va a manifestar a través tuyo. Así que ya no miramos más para otro lado, no, no. Hermano, con amor, hermano, hermana. Señor, en esta mañana preciosa, de este día tan precioso, día en el que el Señor nos está permitiendo volver a reunirnos, aún todavía en grupos pequeños, pero nos causa tanto gozo, lo anhelábamos tanto, Señor, en nuestro corazón, poder vernos, poder estar delante tuyo y escuchar tu voz, pero además poder expresarte, abrir nuestro corazón, decirte que te amamos, Señor, y aún lo sabes que te amamos desde nuestra humanidad, desde nuestra vulnerabilidad, desde nuestras debilidades. Pero vos ves nuestro corazón, Señor. Nos ves a través de Cristo. Por eso tu amor es eterno, infinito, inagotable. Te pido que ese tu amor, Señor, alcance en esta mañana a todos los que están aquí, a todos los que están aquí, a los que no han podido venir, Señor. Alcance a toda tu iglesia. Señor, hoy en este día, que esa sea la experiencia de todos, poder experimentar con toda profundidad y potencia tu amor, Señor. Pero aún así, claro, Señor, nos disponemos para crecer en nuestra vida espiritual, para crecer y madurar, Señor, en la fe. Nos disponemos, nos disponemos con todo empeño a conocer cada vez más de tu palabra, para vivirla en nuestra vida, pero estar, Señor, con herramientas y recursos para poder ministrar a otros en la amonestación, en amor y en el Espíritu Santo. Oh Señor, a partir de hoy ya no miraremos para otro lado si lo hacíamos. Ya no dejaremos que las cosas sucedan y nada. Ahora, Señor, actuaremos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, con esa autoridad espiritual que nos va a respaldar y por la cual va a haber cambios, transformación. Tu cuerpo, tu iglesia podrá crecer, pero crecerá sana y vigorosa, Señor, y alcanzará a muchos, porque tú estarás allí presente y tu gloria se va a revelar, Señor, y se va a manifestar. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y que tu Espíritu también ministre en esta mañana a aquellos que puedan estar pasando tiempos de aflicción, tiempos de lucha, de adversidad. En el nombre de Jesús, Señor, trae nuevas fuerzas a aquellos que ven que se agotan. Señor, obra sanidad, restauración física o en el corazón de aquellos que han sufrido o tienen heridas. Señor, recompone el gozo y la paz tuya, Señor, en el corazón de aquellos que sienten que lo han perdido. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por estar entre nosotros, ser como eres y obrar como lo estás haciendo. A ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Terminamos este primer encuentro de este primer domingo de retorno a los presenciales. Te invito a ponerte de pie. Vamos a cantar con todo gozo y alegría al Señor, a celebrar para terminar en esta mañana. Y te bendigo en el Señor para que tengas un hermoso domingo y una preciosa semana. El miércoles 19 horas está la transmisión online y también el presencial. Y si no, el próximo domingo, este mismo horario, tenés que estar y venir a compartir, a disfrutar. Saludamos a todos los que estaban conectados en esta transmisión, en esta mañana, allí donde están, que el poder de Dios, su presencia se manifieste y se revele sobre cada uno. Un gusto haber celebrado con ustedes. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.